fuiste, todo ha sido fracasar. Yo le pido a Dios del cielo que me quite de sufrir. Si ya se acabó mi madre, ¿para qué quiero vivir? No hay amor como el de madre, esto lo aseguro yo. Si se te acabó tu madre, para ti todo acabó. No hay amor como el de madre, esto lo aseguro yo. Si se te acaba tu madre, para ti todo acabó.